para hablar del ser, del sentir y del desarrollarse a través de la creación. ¿Qué te parece, Javier, si hablamos de eso? Buenas tardes, Javier Villalba. Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan Pablo, Marimari, Humbele Caimí, ¿cómo estás? ¿Cómo andan los oyentes de Radio Kermés? Bueno, gracias por el espacio. Y pensaba esto que decías al comienzo de... bueno, la Tierra no nos pertenece, en realidad somos parte de... Y eso es una idea que está bueno comentarla, decirla, porque si tomáramos conciencia un poco de estas cuestiones, bueno, creo que sumaríamos como un pequeño granito de arena a un montón de cosas, ¿no? Definitivamente son cosas importantes, Javier. Se va comprobando la importancia de entender esto prácticamente todos los días, sobre todo en el lugar, en el mundo en el que nos ha tocado desarrollarnos. Quien no entienda esto se tiene que poner a reflexionar un poquito, porque seguimos siendo víctimas de conquistas, de avasallamientos, de un colonialismo que muchas personas creen que no existe más. Sí, seguimos de alguna manera, aunque no de modo consciente, creo, en algunas personas o en uno mismo también, ¿no? Quizás inmersos en una cuestión de las redes, atados a solo momentos, al pasatiempo, y a veces no nos detenemos algunos momentos para apreciar algunas cuestiones que son como más esenciales, más importantes. Creo que a mí me pasaba hace un par de años, ya parece que fue hace mucho, pero no hace tanto, cuando comenzó la pandemia. Los primeros meses en donde estábamos todos muy asustados realmente, algunos totalmente descreídos, pero la mayoría estábamos asustados. Recuerdo toda una... digamos, dentro de esta cuestión también informativa y de notas para poder contenernos, creo que esa era la cuestión, entre todos y todas. Una de las preguntas que andaba dando vuelta era si íbamos a ser mejores si salíamos de esto, ¿no? Y en realidad somos iguales, seguimos siendo iguales, porque creo que algunas enseñanzas en realidad les ha pasado mucho más, creo, a quienes les tocó un poco más de cerca esta cuestión, ¿no? De la no despedida, del dolor, de la tristeza. Traigo a colación esto porque creo que tiene que ver con la cuestión de mirarnos o como parar la pelota a veces. Estamos todo el tiempo, si bien es necesario en este sistema que estamos, de trabajar y de generar, sobre todo en estos últimos años, que no hay manera, pareciera que no hay manera, pero seguimos, coincido con vos, que de alguna manera atados o dependiendo siempre de alguna cuestión económica que nos está como castigando y nos está sobrellevando de muchas maneras, que en realidad lo que hace es enfermarnos, entristecernos, y eso nos genera más ansiedad para poder estar siempre ahí, que las redes, que esto, que llegar ya no es a fin de mes, sino a otras cuestiones, pero bueno, a veces hay que parar. Claro, cómo no. Detenerse también para ver si está uno en una pieza, si está uno entero, o en qué nos estamos metiendo, en qué nos estamos transformando. No, a ver si no hemos equivocado la senda que estamos eligiendo permanentemente. Se me viene ahora a la cabeza, mientras te escucho, Javier, que esa el no es un meme, ¿no? Es una frase compartida en redes sociales que nos cuenta que la felicidad, o nos recuerda que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Por ahí las ambiciones, el mandato social de que tenés que ser exitoso o de que tenés que lograr esto, aquello o lo otro, nos hace perder de vista el hecho de vivir una vida como ser humano. Ahí vamos también para el lado de la identidad, Javier, que en tu caso, en tu historia, también trae una lección, si se quiere. Digo porque fuiste el propio protagonista de un cambio en el sentir y en el entender la vida con esto de las raíces originarias como parte del pueblo Ranquel. ¿Nos podés contar acerca de ese cambio? Sí, hoy incluso lo charlaba en una escuela con mis estudiantes, que también hice otro cambio en esta cuestión de invitar a mis estudiantes. Antes era como muy parco, digo, en el sentido de no ser autobombo en las clases y decir, bueno, vengan a escuchar. Y creo que en realidad que tengo que compartir estas cuestiones también con ellos y con ellas. Y surge esta palabra de la identidad. Entonces, este grupo, en este caso el de hoy, que es un grupo de secundario de los últimos años, me preguntaban justamente esto, que también se reconocieron mientras charlábamos, que son del pueblo Ranquela. Digamos, tenemos en La Pampa muchísimas, hay estadísticas y datos que hay muchas, digamos, un gran porcentaje, más del 70%, que tenemos sangre originaria. Y en mi caso puntual, ocurrió como pasa cuando uno siente que algo falta, algo no está bien, o hay sacudones que nos pasan a todos los seres en algún momento de nuestras vidas. Algunos dicen que es cada 7 años, otros dicen que, bueno, es en algún momento puntual, como fue en mi caso la partida física de mi madre, donde empecé a hacerme algunas y muchas preguntas que no tuve respuesta en ese momento por ella, pero en realidad por una razón, que justamente en el caso de ella era esta cuestión de la discriminación, de la mentira, desde el punto de vista de la mentira educacional, que fue educada en un lugar donde no se podían decir algunas cosas. Y ese silencio, el silenciamiento también que estuvo de parte del Estado, hizo que uno, que ella en su caso, y como muchas familias y muchas personas, no hablen y quede eso ahí silenciado. Y empecé a buscar, a contactarme, y a veces cuando uno busca, es como dice el dicho, que busca encuentra. Conocí peñas, loncos, comunidades que me abrieron las puertas. Yo digo a veces abrieron las puertas, pero en realidad también en otros me decían, te estamos esperando. Y tiene a veces esa frase. El otro día lo pensamos también, hay una canción que está en el libro que le dediqué a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, casi inconscientemente, y hablando una vez con una machi, ella me decía, pero a nosotros nos pasó lo mismo, no te olvides, Javier. Y claro, porque el primer genocidio en este territorio fue el pueblo originario, los primeros robos de bebés, las primeras y horribles violaciones a nuestras mujeres, fue de parte del Estado. Entonces, esa lucha de las abuelas, uno la siente tan y se emociona tanto porque es la misma lucha de nuestras madres y abuelas, ñañas, y esa búsqueda de identidad es cuando uno reconoce o se encuentra en la comunidad, como también un Ranquele recuperado, o un indio recuperado, podríamos decir, como un paralelismo que puede sonar algunos descreídos, porque hasta el día de hoy también, cuando se toca este tema de la dictadura, del genocidio, hay todavía quienes piensan o creen que hablan o sacan como esta cuestión numérica de si fueron o no fueron 30.000, etcétera, pero esto pasó y también lo ocurrió al pueblo de los pueblos originarios, y eso no fue reconocido. Entonces, en mi caso, esa búsqueda fue lenta. Me encontré un día en una comunidad, me encontré en un día estudiando la lengua Ranquel con nuestro Raquidán Nazareno Serraíno, que se fue físicamente por a través de esta pandemia también, y me encontré cantando la lengua. Yo, los que me conocen, me habrán ido a escuchar alguna vez en mis bandas de rock, después también me reencontré con el folclore, distintos estilos, y de un día estuve componiendo lo que hoy conocemos como Tagiel, que es un canto contemporáneo, le digo yo, de estos tiempos en realidad, porque los Tagiel, los cantos sagrados, se realizan en un momento determinado, cuando es lo que uno quiere cantar en ese momento, que puede ser una ceremonia, en una despedida. Y ese fue sintetizado un poco lo que me ocurrió, y me encuentro, hoy hablaba también, yo no me hubiese imaginado nunca este momento de un material que fue pensado también para poder conectarme con los ancestros, y lo escribí, lo empecé a escribir en pandemia, y hoy, bueno, lo estoy teniendo la posibilidad de presentarlo y compartirlo con las personas que quiero, y otras personas que se van sumando de a poco y preguntando qué es esto, y también de alguna manera escuchando la otra campana, porque a veces hay cuestiones históricas que no fueron o no han sido por razones diversas, entre ellas en realidad cuestiones que no sé si decirlo, si queda bien políticamente correcto, de que en realidad no se quiso enseñar de esa manera. Se quiso ocultar, canción, Javier, se quiso ocultar. Exacto. Se quiso ocultar. Esa canción de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera ver que oiga, es como que también eso, ¿no? Que quiera oír también que oiga que hay otra historia en realidad. Tal cual, tal cual. Y acá, bueno, nada, escuchándote, nos volvemos a hacer esa relación con la responsabilidad del Estado, con la responsabilidad del Estado, que por lo menos acá en la Argentina se ha visibilizado, está corroborado que ha sido así, y esto del ocultamiento a la hora de contar la historia, para seguir además silenciando y condicionar a las nuevas generaciones, a las generaciones que además ya sabemos que tenemos sangre de pueblos originarios y que por ahí no se nos ocurre levantar el copete y decirlo como con orgullo, sobre todo porque por ahí tenemos el pelo así, o los ojos asá, o no sé qué, o tenemos, viste, humos, aires de no sé qué. El tema es que vivimos acá, somos esto, y cuanto más nos reconozcamos en esto, es más probable que nos terminemos desarrollando y que arranquemos para el lado de la felicidad, aunque sea en algún punto de la vida. Dijiste algo que me impresionó cuando fuiste sobre tus pasos o sobre los pasos de la cultura Ranquel, te dijeron que te estaban esperando, Javier. Eso fue impresionante. Y empezaste a hablar vos solito, sin que te preguntara nada, del Rumún Rancul que vas a estar presentando en el Centro de Artes de Santa Rosa. Contanos ahora cuánto, pero en qué momento va a ser la presentación. Pero además, yo agrego a la pasada que Rumún Rancul significa Rescoldo o Ranquel, es un libro y son canciones. Es el primer libro pampeano bilingüe. Sí, Rumún Rancul lo vamos a presentar mañana acá en Santa Rosa, en el Centro de Artes, en Leguizamón 1125, a las 20 horas. Es gratis, hay que reservar, ahí dejé unos números, o después te los paso para que los digas. Reserva porque el lugar tiene capacidad limitada y bueno, en realidad ya quedan poquitos lugares, por suerte, y vamos a vivir un encuentro, como decimos nosotros, muy lindo. Muy bien. Y Rumún Rancul, sí, es el, podemos decir que es el, yo, cuando lo leí, que también que era el primer libro, han salido libros bilingües, a mí cuando leí eso me quedé como impactado. Hay muchos antecedentes más, pero bueno, no le quito el mérito al trabajo, ¿no? A Rumún Rancul, pero hay que ser sincero que hay otros muchos más antes. Está perfecto, lo corregimos entonces, está perfecto. Que fueron editados. Y este trabajo salió, como te decía, quizás de una manera interna de poder canalizar estos temores de pandemia. Me encontró a mí trabajando como todo el mundo desde casa, haciendo 800 horas de Zoom, preparando materiales, cantando a mis estudiantes a través del celular. Y estudiando una licenciatura que pude terminar, y fui un privilegiado en el mundo, como muchos compañeros, de poder estudiar, y bueno, hicimos una licenciatura en 3 años que incluso que duró la pandemia, porque la pude terminar el año pasado, y en el medio de eso escribí, me encontré con un número de historias que lo que quería era hacer contar, como empieza el libro, capítulo 1, Aire, Pium, quiero contarles quiénes somos los ranqueles, dice el inicio, porque quiénes somos hoy, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. y hay pequeños relatos de machis, que, de historias que nos han contado en esos trabún en los últimos años, y fui sumando, hay un recuerdo al genocidio como explicaba recién o comentaba, y a su vez entrelazaba, entrelacé las historias anteriores que tenía musicales, entonces aparecen ahí las canciones, ¿no? Porque me daba cuenta que le he cantado a las abuelas, que en realidad son no solo las abuelas de Plaza de Mayo, sino son las ñañas nuestras, porque la canción, esa canción en particular se llama Chair y Mel, Hoy y Siempre, que tiene otra historia personal, que fue un haberla conocido a Tati Almeida, pero no lo voy a contar ahora porque excede el espacio que desde ya les agradezco. Y esa canción dice justamente eso, Chair y Mel, Hoy y Siempre te abrazo, madre que buscas a los hijos desaparecidos, a los hijos que no están. Y es trasladado a lo que nos pasó en nuestra historia, es eso. Están canciones al nuestro río Atuel, al río robado que seguimos luchando por, pero no solo su presencia por una cuestión económica, sino por algo que aprendimos, que yo no lo sabía, que es que antiguamente cuando fallecían los ranqueles, hombres, mujeres, y eran enterrados, para poder su puyú, su espíritu, poder llegar, necesitaba ir justamente por el lecho de la Atuel. O sea, por eso también, bueno, eran enterrados con comida, con sus con vestimentas, y necesitaban ese río, porque iban sobre el lecho hasta lo que conocemos nosotros, bueno, la cordillera, porque ahí está el Huenú, el cielo, y es sumamente importante que tenga agua. Si no tiene, es algo, no puede llegar. Eso es fuertísimo cuando nuestro raquedón nazareno nos contaba de esa manera, cómo es lo importante del agua, que creo que también eso fue un poco lo que torció cuando se fue a la corte, y el pueblo ranquel fue amigo de la corte, con esa figura que tiene, que Trolonco Campú habla justamente y comenta esto, que también perjudicó a los amigos animales. Esas canciones, esas historias están en el rescoldo, que yo lo pienso como el rescoldo son, uno, bueno, el rescoldo es cuando comemos la carne de rescoldo o tortas fritas o descamos, esa brasa que queda, esa brasa que de alguna manera sigue cocinando o sigue entibiando el agua, calentando. Son nuestras generaciones de niños y niñas que debemos transmitirles todo esto, porque si no, no sé dónde iremos, como decía la canción, dónde iremos a parar, pero necesitamos esto, necesitamos cuidar y reservar y preservar estas historias, que son muy importantes para el pueblo y para toda una cultura y una identidad, que si no conocemos esto, no de alguna manera no vamos a poder llegar a comprender algunas cuestiones nuestras un poco más simples de la vida, ¿no? Seguramente, si la brasa se apaga, Javier, será un viaje mucho, muy triste. Así que los vamos a volver a convocar, a quienes nos están escuchando, al Trabún de mañana, en la presentación de este rescoldo ranquel que nos propone Javier Villalba. Javier, te estamos muy agradecidos por este rato y esperamos que seguramente hará falta una nueva función de este encuentro, de la presentación de este libro atado con canciones. Gracias, Javier. Bueno, gracias a ustedes y también agrego contarles que el sábado 6 de mayo vamos a presentar este libro en la Feria del Libro en Buenos Aires. Una responsabilidad enorme representar a Toay, a La Pampa. Vamos junto a nuestra Machi Lonco, ella le gusta que le digan Lonco, Jean Cuyé, mujer sabia, Juana Vila Rosas de la localidad también de Toay, la comunidad Mapuche Ranquel. Así que pasa también un gran honor y una gran responsabilidad presentar este libro. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Javier, de nuevo, y una felicitación con el abrazo que corresponde. A ustedes. Chaltumay por el espacio. Gracias a vos. Javier Villalba, cantautor, docente, hijo del pueblo Ranquel, pero hermano tuyo.